El misterio del mundo son los viajes de Fernando Jiménez del Oso, que ha tenido la suerte, la fortuna y el cansancio, la paciencia de trabajarse la humanidad y lo que la humanidad pisa, que son países fascinantes, llenos de enigmas, llenos de misterios insondables. Vamos a seguir descubriendo cosas y lanzarnos en busca del unicornio, porque sí, amigos, creedme, si hay un unicornio, ese seguro que lo ha visto Fernando Jiménez del Oso. ¿Qué tal, cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de estar contigo y con los oyentes, como siempre. Bueno, si hay un unicornio en el mundo, ese lo has visto tú seguramente. Pues, hombre, sí he visto algún buey con un cuerno de menos, pero el unicornio no, como tal no lo he visto. He visto representaciones suyas, ¿no? Ese es un tema, bueno, aquí tú tienes dos expertos que están contigo todas las semanas y que ese tipo de temas y mitos los ha trabajado muy bien, ¿no? También el unicornio siempre ha sido, dentro de las fábulas o leyendas medievales, ha sido uno de los mitos que hay más sugerente, me parecía, ¿no? ¿Y por qué Pakistán, Fernando? Pues porque por un lado tienes que empezar a buscar, ¿no? Sí. El unicornio, siempre se ha pensado que era una leyenda. Pero dentro, y como tú y los oyentes pues saben bien, era un animal que simbolizaba la nobleza, la fuerza, la pureza, y por lo tanto rehuía al hombre. Se le representaba no como un caballo, a veces sí, pero otras veces era como un antílope. Otras veces he visto representaciones que parecía más una cabra, grabados que parecía más una cabra que un caballo. Y la desgracia del unicornio, de ese unicornio legendario, era tener un cuerno al que se le atribuían toda una serie de poder. Yo tengo un envase con polvo de unicornio. Muy bien. Sí, pues hasta algún tratado de farmacia del siglo XVIII, y todavía venía el unicornio, el alicornio, los polvos de cuerno de unicornio, limado, pulverizado, que formaban, era un componente habitual de muchas preparaciones. Y sobre todo era en aquella época muy buscado, porque afirmaban que era el antídoto más eficaz contra todos los venenos. En aquella Europa pues feudal, en la que pues no podías dormir tranquilo porque tu propia mujer o tu propio hijo pues te envenenaban para hacerse con el poder, pues tener, disponer de un recurso de esa naturaleza pues era algo impagable. Entonces no sé lo que tomarían, porque desde luego en Europa no había unicornios. Había una tradición, se le llamaba también el asno indio. Y luego después hay otro dato ahí también de interés, que es en los Vedas, en los libros épicos religiosos de la India, pues se menciona también un animal, un cuadrúpedo con un solo cuerno. Y bueno, pues era el sitio donde empezar a buscar. Si se habla de... también había un poco de trampa, ya tenía algunos datos, ¿no?, que me empujaban hacia ese sitio. Y Pakistán es un país fascinante, es un país que no está explotado turísticamente, y bueno, pues desde Londres a Karachi es un vuelo cómodo pues supongo que habrá varias compañías, pero yo he ido en la PIA, en la Pakistan Airline, y bueno, pues es un vuelo confortable como todo, y estás plantado en el subcontinente indio, en un país donde los turistas pues son una especie más rara que el unicornio. Más rara. Y es un choque. Yo conocía la India, pero Pakistán es otra historia, es diferente. Sí. Y luego tomas tierra en Karachi, estás en Karachi, eso es obligado. Karachi, que hace un siglo y medio pues era un pueblecito de pescadores, pero que luego durante la dominación inglesa pues ahí se construyó un puerto comercial, que es una ciudad que debe andar ahora por los 10 millones de habitantes, ¿no? Claro, la sensación que tenemos de Pakistán es que es un país poblado al máximo, más de 145 millones de habitantes, y que deben estar un poco hacinados, ¿no? Tiene un auténtico problema de superpoblación. Yo estuve pues hace unos 2 años, pasé varias semanas ahí con ese tema, y una de las cosas que te llamaba la atención es como en la televisión estatal continuamente se estaban emitiendo spots para el control de natalidad. No lo hagan. Un matrimonio muy feliz con un niño y con una niña. Sí. Y el mensaje era eso, que a dos niños o los puedes educar, los puedes cuidar y tener más hijos, pues significa toda una serie de problemas. Se está tratando de concienciar a la población sobre tomar medidas, porque en realidad el crecimiento demográfico es brutal. Y eso lo ves en Karachi, porque es un hervidero de gente. Luego, además, es un país, o Karachi en concreto, es una ciudad donde la gente vive en la calle, come en la calle, lo hace todo en la calle. Y además es una gente muy afable, muy muy simpática, muy acogedora, pero todo Karachi es un mercado inmenso, ¿no? Cuando vas a Egipto, pues siempre te hablan del Khan el Khalili bueno, Karachi es toda la ciudad, es así, ¿no? Sí. Y te puedes encontrar todo lo que se te ocurra en la calle, todo lo que tú quieras, desde repuestos para automóvil hasta telas maravillosas, unos tejidos, los susis, los arraques con unos diseños, con unos dibujos geométricos preciosos, los bandis, hay terciopelo, hay seda, hay algodón, brocado, que te dé la gana, una variedad inmensa, ¿no? Una explosión de colores y de olores, porque como se come y se guisa en la calle, hay mucho puestecito, y luego te metes en las callejuelas y bueno, pues lo que no entiendes es como no hay un accidente por metro cuadrado, que es, sí. ¿Y cómo queda es un sobresalto continuo, ¿no? Es carros con burros, perdona, con carros con camellos, que es lo más antiestético. Un camello tirando un carro es un pero a toda velocidad, cruzándose con motocarros, que son los reyes de Karachi, y luego los coches, los camiones, los autobuses decorados llenos de espejuelos, de pinturas, de guirnaldas, sin que quede un solo espacio vacío, ¿no? Son auténticos museos ambulantes. Es una calle llena de una ciudad llena de bullicio. A mí me encantó el estar en Karachi antes de tirar hacia arriba, antes de tirar hacia el norte. ¿Me ibas a decir algo? Sí. Digo, claro, como ya es en la calle, ¿cómo quedó después tu estómago? ¿Quedó bien? Bien, yo como de todo. A veces pues las consecuencias son unas diarreas tremendas, pero bueno. Picantito. A mí me gusta el picante, ¿no? Pero ahí la carne asada, por ejemplo, la hacen muy bien. Y no se come mal. A no ser eso que te metas, yo recuerdo pues eso en la Arcana, donde hablábamos, el Green Palace. El Green Palace, donde conviviste con una especie desconocida. Sí, son sitios pequeños y ves los puestos de carne y es que la carne no se ve porque está cubierta de moscas. Y con el pescado pasa igual. En las grandes ciudades no, es otra forma de higiene, pero en las localidades pequeñas no es. ¿Y qué vas a hacer? Están allí y forman parte de la fauna local, pues ¿qué le vas a hacer, no? Es un país peculiar. De ahí pues cogimos un avión, después de estar filmando en Karachi, cogimos un avión a una ciudad del Punjab, de la provincia de Punjab, la Arcana, que tiene un aeropuerto chiquitito. Son aviones pequeños, de estos tipos Fokker, de dos motores. Sí, de lo que transmite la emoción. Y cuando llegamos a la Arcana y, bueno, empezamos a bajar el equipo, una caja grande que llevábamos de aluminio grande con, pues que llevaba, cintas de vídeo, focos, todo un material imprescindible, pues aquello no salía. ¿Y qué ha pasado con la caja? Preguntamos. Y la explicación de los aviones es que pesaba mucho y la habían dejado en el aeropuerto de Karachi, porque ese fue se quedaba la caja o tenían que o un operador de cámara, ustedes sabrán. Lo que íbamos buscando, porque reunía los dos temas, la escritura relacionada con la escritura de Pascua, con la escritura Rongo Rongo y el unicornio, eran las culturas del Valle del Indo, ¿no? Una civilización de la que no se tenía ni la más remota idea, pues hasta mediados del siglo XX, del siglo XIX, perdón. Ya sabes que, bueno, estamos hablando de eso, de que Karachi se transformó en un puerto comercial, y lo inmediato era para los ingleses construir una línea férrea que comunicara el puerto pues con el interior, con todas las zonas fértiles y donde se producían pues multitud de productos para la exportación, ¿no? Y de productos agrícolas, ganaderos, y se empezó a construir un ferrocarril desde Karachi a Lahore, y se encargó el proyecto a dos ingenieros británicos, dos hermanos, John y William Brunton, Y uno empezó por el sur y otro empezó por el norte. Y el que empezó por el sur pues tenía un problema de cimentación, John, y bueno, pues encontró una ciudad medieval que estaba en ruinas, sí, la ciudad de Braminabad, y bueno, pues cogió la ciudad, lo que quedaba de la ciudad, que era mucho, y quitó la ladrillo para cimentar la vía, y dejó donde estaban aquellas ruinas de aquella ciudad medieval, lo dejó raso. Y entonces pues escribió a su amigo, a su hermano, a William, que estaba por el norte, y dijo, oye, mira, yo he solucionado el problema de cimentar, del balastro, de lo, como se llame, donde se cimentan las vías de esta manera, busca tú por ahí, a ver si encuentras algunas ruinas. Yo cuando escribo sobre el tema, pues no puedo evitar hacer un mal chiste, ¿no? Son los hermanos Brunton, Brunton. Y está claro que las N's les sobra, porque eran unos brutos. Sí, sí, es que los británicos lo que les sirve, lo envían al British, sí, al British Museum, y lo que no, pues lo desmontan para otra cosa. Bueno, y este William dijo, vale, pues es una idea muy buena, y se puso a buscar, y localizaron pues unas ruinas ahí en esa zona, y hicieron lo mismo, todos los adobes, piedras y tal, desmantelaron aquello, y entonces ese ferrocarril tiene el privilegio de que a lo largo de unos 200 kilómetros de su recorrido, pues las vías están asentadas sobre los restos de una de las ciudades más maravillosas y desconocidas que había en el continente, en el subcontinente indio. Eran las ruinas de Jarapa. Una ciudad que debió tener su esplendor hace unos 5.500 años aproximadamente. Sí, están ahí desde antes de que se construyera la Gran Pirámide, estaban esas ciudades. Maravilla. Y eso sirvió, pues hay otro paralelo a esto también, que es para echarse las manos a la cabeza, que es en Bolivia, en Tiahuanaco, porque el ferrocarril de vía estrecha, de trocha angosta, como dicen ahí, que pasa cerca de las ruinas, pues también está cimentado con piedras rotas de Tiahuanaco, que también es otra. Sí, sí. Bueno, pues eso sirvió lo de Pakistán para, bueno, que la gente se diera cuenta de que había habido una cultura y que se empezaron a trabajar los arqueólogos y a buscar otras ciudades como aquella. Entonces nosotros íbamos en busca de una de esas ciudades excavada, que ha proporcionado inmensas sorpresas, que son las ruinas de Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, que bueno, quiere decir la colina de los muertos. Cuando tú llegas allí, hombre, pues ya hay una enorme zona que está excavada, y eso está dominado por una especie de colina sobre la que hay una estupa budista de hace unos 2000 años, ¿no? Construida sobre lo que creían que era un cerro. Y lo llamaban el cerro de los muertos, pues porque entre piedras y ladrillos, adobe, pues aparecían huesos humanos. Pero, Fernando, al margen de los Brutons de cada época, ¿el pakistaní es respetuoso con su antigüedad, con sus restos, con sus monumentos, con sus creencias? Sí, lo es. Hombre, no de una manera, ten en cuenta que el Pakistán es independiente desde el año 47, que era Lillina, después de como 20 años de gestiones, pues consiguió la independencia, y es un país islámico donde, bueno, pues aparte de ser gente muy maja y cuidar su patrimonio artístico y cultural, pues si blasfemas te pueden condenar a muerte, o sea que ese es el aspecto negativo pues de algunos o de muchos países. Y entonces, bueno, pues prestan una atención relativa, pero están tomando conciencia de que eso puede ser un recurso importante, porque en realidad cuando vas al norte, vas a Lahore o vas a Rawalpindi, son ciudades que merecen la pena, ¿no? Y tienes ahí de toda la época mogol una arquitectura. El museo que hay en Lahore, donde hay muchas piezas de Mohenjo-Daro y que estuve rodando allí, pues es una maravilla, es una preciosidad, es ese arte gótico mogol que es de los cuentos de las mil y una noche. Y además el primer conservador que tuvo el Museo de Lahore fue el padre de Rudyard Kipling. Bueno. Ahí encuentras siempre alguna historia. Rudyard Kipling. Sí, pero cuando llegas ahí a Mohenjo-Daro, la primera sensación es, pues, ¿por qué no habrán apagado la calefacción si estamos en verano? Es uno de los sitios donde más calor yo he pasado. Sí. Un calor seco de esos que cuando respiras pausadamente, pues si respiras hondo te quema el aire, era el calor francamente horrible. Sí. Pero bueno, yo creo que pasas del calor y lo que sea cuando estás en aquellas ruinas. Entre la maravilla, ¿no? Y te encuentras, para mí esa cultura, había leído, hay mucho publicado en castellano, pero bueno, todo lo que había, y también hay bibliografía alemana e inglesa sobre todo, pues lo conocía bastante, manejaba bastante esas culturas a nivel bibliográfico, pero llegar allí es tomar conciencia de que estás ante una de las culturas más interesantes que ha habido en el pasado, y en un pasado remoto. Fíjate qué curioso, qué interesante lo que cuentas. Siempre fascinados por la India, ¿verdad? Sí. Y un poquito más al norte. El principio de la India está ahí. Claro, claro. Ten en cuenta que lo que hizo desaparecer esa cultura, de la que lo hablamos un poco si quieres, pasaron por allí el pueblo indoario, que estaba en torno al mar Aral, en lo que es la actual Rusia, empujados por el frío, por el hambre, vaya usted a saber para qué, pasaron por el Hindu Kush, llegaron al Punjab con más hambre que un perro famélico, pero o con muy mala uva por el éxodo, pero arrasaron toda la cultura Valle del Indo. Y en Mohenjo Daro se cargaron a todos. Los arqueólogos han encontrado con restos en las casas, en las ruinas de las casas, donde se ve claro que se habían metido y habían matado a todas las familias, niños, ancianos, mujeres, todo. No era cuestión de guerra, sino de masacrar. Y eso debió ser en el 1800 antes de Cristo. Y ese pueblo indoario, que ya traía su cultura, la que fuera, la fue enriqueciendo con los países y los pueblos que iba conquistando. Y lo que es la cultura hindú, pues está basada en la cultura que había en el Punjab. Es una mezcla de lo que traían los hinduarios y de lo que incorporaban de ahí. El concepto del Trimurti, de la Trinidad hindú, ya estaba en Mohenjo Daro. Pues figuras que están en posición de loto. Hay una serie de datos, no podemos ni imaginar, porque claro, la escritura no se ha podido traducir, pues cuál era su literatura, cuáles eran sus leyendas o su religión, pero hay muchos datos para pensar que se formó, se fue formando durante ese viaje, y que mucho del conocimiento está arrancado de esos pueblos del Valle del Indo. Tú nos contabas, Fernando, que esa escritura tenía muchos rasgos similares a la escritura rongo-rongo, ¿no? Sí, parece que fue en la Academia de Inscripciones y Bellas Artes y Bellas Letras, perdón, de París, cuando en un congreso en 1932, me parece, Hevesi, que era un paleógrafo húngaro, pues presentó un trabajo, una ponencia donde establecía claramente la similitud entre la escritura de la tablilla rongo-rongo y la escritura del Valle del Indo, que eso en principio, bueno, fue recibido poco menos que con carcajadas, pues como distancia geográfica e histórica es tan brutal que no se podían conciliar ambas escrituras ni establecer un vínculo entre ambas culturas, era disparatado. Pero la verdad es que todos los trabajos que se han hecho después confirman los descubrimientos que hizo Hevesi. Pero a mí me gustaría el transmitir un poco a los oyentes lo que tiene de fascinante esa cultura del Valle del Indo, ¿no? Pero esta gente, ¿cómo vivía con este calor? Empiezas a ver aquello y resulta que las calles, salvo las avenidas principales, eran calles rectas, estrechas, con lo cual se favorecía la formación de sombras y de corrientes de aire, y luego las casas no tenían ventanas al exterior, eran casas de dos plantas habitualmente, y las ventanas daban a un patio interior fresco. Y en la parte de abajo tenían la cocina, tenían un pozo, aparte de que había pozos pues en cada barrio, en cada zona, muchas de las casas tenían su propio pozo. Tenían la cocina, tenían su pozo, tenían una letrina y tenían un baño. Y luego en la planta de arriba tenían pues su cuarto de estar o salóncito, llamarlo como quieras, y las habitaciones. Y todo eso daba al patio interior, que por supuesto pues en sus tiempos estaría entoldado para sombra y estaría abundantemente regado. Y con eso pues pasaban bastante bien soportaban bastante bien el calor. Pero bueno, el tema es, lo que te sorprende es ver cómo habían resuelto el problema sanitario, ¿no? Que es que, bueno, esa letrina y ese baño que tenían, esa no es una bañera, pero es un sitio, sí, con mosaico en el suelo y con su sumidero, pues para poderse duchar, bañar, enjabonar o lo que quieras hacer, tu aseo. Todo eso iba a una canaleta, de ahí llegaba a la alcantarilla exterior, vamos, la de la calle, que también iba bajo tierra, con sus fosas sépticas para que se fueran quedando los materiales sólidos y no se obstruyeran. Y luego eso desembocaba en una alcantarilla general que yo he recorrido en parte y por la que vas de pie. Estamos hablando de unas... Fíjate que en la Europa medieval se tiraban los excrementos a la calle. Eso estaba yo pensando. Y estamos hablando de una ciudad que debió tener su esplendor, pues eso, hace 5.500 años. Luego empiezas a pensar, y claro, detrás de esto, pues hay planificación, hay estabilidad social, hay bienestar, hay riqueza. Y empiezas a seguir viendo aquello y ves que los edificios más colosales, los restos que quedan de edificios más colosales, no son de templos y no son de palacios, son de silos para almacenar cereal. Y que Mohenjo-Daro, pues probablemente se almacenaban 5.000 toneladas de cereal. Además de eso, había una industria, fabricar millones de ladrillos, y además tenían otras industrias que empiezas a ver cuando visitas esos museos. Los tíos, la metalurgia eran fenomenales. Fabricaban pues unos puñales con unas hojas delgadas y flexibles, sus instrumentos agrícolas de bronce eran sólidos, sus espadas eran magníficas, todo eso lo exportaban. Pero lo que te llama la atención es cuando empiezas a verlas en las vitrinas, porque figuras grandes no hay. Te pasa pues lo que te pasa con, yo que sé, con los mayas en la isla de Jaina. Te encuentras toda una enorme variedad de figuritas de terracota que representan pues la vida social y cultural de aquella gente. Y empiezas a ver, bueno, cómo eran estas mujeres, cómo se vestían. Y las ves con unos tocados, unos peinados muy elaborados, con unos collares muy grandes al cuello, con los pechos al aire, con un cinturón ancho con hebilla, ciñendo una minifalda. Eso lo coges ahora y está estupendo, coges una de esas muñequitas y es una Barbie, mucho, sí, más, sí, sí, sí, mucho más sensual y mucho más graciosa, ¿no? Juguetitos, carritos con tirados por bueyes, los dados, por ejemplo, son exactamente igual que los de ahora. Tenían pesas y medidas que estaban unificadas para toda la... Estamos hablando de... Probablemente había 200 o 300 ciudades de esa cultura, de esa civilización. Realmente sorprendente. Con una industria fabricaban collares y todo tipo de objetos de adorno con piedras semipreciosas, con unos taladros finísimos que no sé cómo lo podrían hacer. Pero se han encontrado en Mesopotamia, en tumbas. Es decir, que exportaban también. Bueno, y fíjate que no sabemos si tenían reyes, si tenían dioses. Sabemos cómo vivían, sabemos de dónde procedía su riqueza, sabemos que era un país estable, que era un país culto, que era un país todo lo que tú quieras, pero de estatuas de dioses, nada, y de templos, nada. Sin panteón, sin reyes conocidos, pero 200-300 ciudades esplendorosas hace 5.500 años vibraba el Valle del Indo con estas maravillas que nos ha transmitido el mejor guía que podemos tener para pasear por este valle enigmático. Pues muchas gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Pues gracias a ti, como siempre, y hasta la semana que viene.